Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados e información enciclopédica o reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Just Reborn de Hermits Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. En esta ocasión te invito a hacer un breve recorrido por algunos videojuegos del universo expandido de Star Wars. Hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana, es una de las frases de apertura más conocidas en la historia del cine y los videojuegos. Muchos crecimos con el recuerdo de haber visto los films de la trilogía original, los muñequitos, figuritas y algún que otro cómic que se pudiera conseguir en los locales de revistas usadas. Me acuerdo que hasta Doriana, una margarina de aquellos tiempos, tenía un envoltorio plástico cuya tapa contenía un recortable con los personajes principales. Alguna vez en un cumpleaños donde alquilaban un Super 8 podíamos ver un compacto con las mejores escenas de la Guerra de las Galaxias, como la conocíamos por aquel entonces. En aquellos días no contábamos con internet y durante mucho tiempo conservé la intriga del episodio 5. ¿Y los otros 4? ¿Me perdí las otras películas? No fue hasta fines de los 90, con el relanzamiento de la trilogía original y la llegada de las precuelas, que pude develar el misterio. Más allá de nuestra amada trilogía clásica, no conocíamos la existencia de otras aventuras. Recuerdo Caravan of Courage, una película bastante aburrida con una pareja de hermanos que se perdían en un planeta con Ewoks, gigantes y poco más. Los videojuegos que había tampoco atraían demasiado. Nunca le tuve mucha paciencia a los arcades de plataformeros, por lo que me aburría rápido. En 1994 me encontraba en la casa de un amigo que era fanático de las computadoras. En aquellos tiempos había dos cosas que no podía ver: los teléfonos y las computadoras. Ironías de la fuerza. Terminé trabajando en un call center para una empresa de informática. Lo cierto es que este muchacho estaba full con los videojuegos. Me costaba mucho manejar el Doom, por lo que me aburría a los pocos minutos. Imagínate que en mi infancia había jugado al Atari, que tenía solamente un botón y un joystick. Tener que intentarlo con teclas ya atentaba contra mi falta de motricidad fina y, sobre todo, paciencia. Pero un día, ya fuera por casualidad o por voluntad de la fuerza, mi amigo compró una revista que venía con un CD con demos. Uno de ellos fue el Big Bang, que me sumergió durante un tiempo en cuanto juego en primera persona hubiera: Dark Forces. Me quedé completamente encantado con poder participar de una aventura en aquel universo que tanto había visto y querido. De hecho, en la primera misión tenías que robar los planos de la Estrella de la Muerte, algo que contradecía la afirmación acerca de un Bothan. Pero no me importaba, era Star Wars. Los fines de semana iba a la casa, por lo general me quedaba a dormir. Él salía a bailar, algo que nunca me interesó, y yo aprovechaba para jugar una y otra vez hasta el hartazgo. Claro que no era gratis. Los domingos, mientras almorzábamos con sus padres, me tenía que aguantar las verdugueadas acerca de mi preferencia por quedarme jugando jueguitos mientras el joven que maduró salía a bailar para conocer chicas. Yo ponía cara de compungido y asentía para minimizar el impacto, mientras esperaba que se terminara todo, ¿para qué? Para poder seguir jugando. Las aventuras de Kyle Katarn, un cazarrecompensas que protagonizaba el juego, captaron mi interés y devoción en el acto. Después vinieron varios juegos de naves, pero no me llamaron la atención. Como rarezas, en aquellos tiempos había conseguido también el Monopoly versión Star Wars para PC y un ajedrez que tenían su encanto. Por supuesto que nunca encontraba quien quisiera echar unas partidas conmigo, por lo que terminaba jugando contra la máquina. En 1999, un compañero de oficina me vendió mi primera PC. Venía con una placa de video bastante buena para la época y una de sonido que podía simular reverberaciones y ecos, algo que me sirvió para muchos otros juegos. El día que me la trajo a casa, decidí probarla con el Dark Forces, que ya me había agenciado en el Parque Rivadavia. Y allí me lanzó una revelación. Había otro videojuego de Star Wars en primera persona. Así fue como al día siguiente me fui al parque y conseguí el Jedi Knight y su expansión, Mysteries of the Sith. Corrí esas cuadras de regreso y con manos aún temblorosas coloqué el CD para hacer la instalación. Desde la primera escena, con actores de verdad, sentí que me adentraba en una película, otra vez seguía la historia de Kyle Katarn. Me gustara que el juego tuviera un argumento, a diferencia de otros que eran solo pasar niveles. Los escenarios contaban con el espíritu de las películas y mi disfrute iba increyendo. Hasta que, en un nivel, conseguís un sable láser y te enterás que podés usar la fuerza. Esto ya fue demasiado para mi agitado corazón. A partir de ese momento, cada nueva escena era acompañada por un frenético bombeo del músculo menos racional que poseemos, seguido de un babeo que pocas veces recuerdo haber experimentado. Y la frutilla del postre fue advertir que, dependiendo de si matabas inocentes o no, podías seleccionar los poderes de Jedi o Sith, y eso te modificaba las instancias de la historia. ¿Qué decir que se convirtió en mi juego favorito durante meses? Llegaba de la facultad y me ponía y dale, que te dale para probar las diferentes alternativas. Cuando hacía The Sith, me gustaba usar el estrangulamiento de Vader, y en mi cabeza escuchaba la famosa frase. I find your lack of faith disturbing. Por supuesto que la expansión, el Mysteries of the Sith, también se llevó muchísimas horas de diversión a pesar de ser un poco más corto. La novedad es que comenzabas con poderes de la fuerza, tanto de la luz como de la oscuridad, mientras jugabas con Mara Jade, quien en el universo expandido tendría un gran protagonismo. Con el tiempo encontré un programita que te permitía descargar y jugar niveles creados por otros usuarios. Algunos estaban realmente bien y tenían el agregado de incorporar personajes clásicos. El disfrute máximo fue una ambientación de la amenaza fantasma donde podías cargarte a todos los Gungans que quisieras, algo que no se podía hacer en el juego homónimo. ¡Chupate esa, estúpido Jar Jar Binks! ¡Milla Estorpie! Pero no todo eran videojuegos. Gracias a internet, conocí el concepto de universo expandido compuesto por películas, animación, cómics, libros y juegos de rol, además de los ya citados. Así, al enterarme de la existencia de novelas más allá de las adaptaciones fílmicas, conseguí una de las primeras y más recordadas por los fanáticos de aquellos tiempos, Sombras del Imperio, de Steve Perry, que situaba la acción en algún punto entre el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi, con algunos elementos adicionales. Una organización criminal liderada por el pérfido y temible príncipe Caesar, quien rivalizaba con Darth Vader por los favores del emperador, y no conforme, tenía una suerte de obsesión con seducir a la princesa Leia. Este muchacho bien podría haber sido un político argentino, quería quedarse con todo y más aún. La novela tuvo tal éxito que logró que se lanzaran figuras de acción con sus personajes, algo inédito hasta ese momento. En 1996 se adaptó para un videojuego de disparos en tercera persona con algunos toques de arcade. La novela me había encantado. En cuanto me enteré de la existencia de este último, salí a comprarlo. Me divirtió hasta un nivel en el que tenías que apelar a una delicada habilidad plataformera. Obviamente me trababa, lo abandonaba durante semanas, lo retomaba y me volví a frustrar, hasta que un día, por pura fortuna, pude superar ese obstáculo. Obviamente, apenas pude, guardé la partida, y gracias a eso, terminé el juego y pude ver el final. Hay veces en las que quiero retomarlo, pero el recuerdo de esos niveles plataformeros me quitan todas las ganas. Después le siguieron el Jedi Knight 2, Jedi Outcast y el Jedi Knight 3, Jedi Academy. En este último podías asignar algunos rasgos a tu personaje y contabas con un manejo un poco más complejo de los duelos con sable láser, además de incorporar algunos cameos de Luke y el Halcón Milenario. Este juego contaba con la posibilidad de jugar en línea, por lo que nos íbamos al ciber con un baterista amigo y nos pasábamos horas luchando en red. Una noche recuerdo que se había juntado gente detrás nuestro, y nos miraban como si fuéramos extraterrestres, aunque en cierto modo lo éramos. Los dos juegos de moda por aquellos días eran el Counter y el FIFA, pero yo, fiel a mi estilo de no andar por terrenos de la masividad, elegía mi propio camino. Ya en el mundo de las consolas, el Masters of Terascasi me pareció simpático. Es un juego de pelea estilo Street Fighter en 3D y cumple con su cometido. Otro que me gustó mucho en su momento fue el de Revenge of the Sith, en la Play 2, jugar a ser parte de la película fue increíble. Después vinieron los Battlefronts, pero no me llamaron tanto la atención porque no contaban con una historia, eran batallas y nada más. Bueno, además que me mataban con pavorosa celeridad, ¿no? Pero el que sí disfruté, y mucho, había sido el Galactic Battlegrounds. Era un Age of Empires, pero en el universo de Star Wars. Y tenías todas las tecnologías, los árboles de producción, era genial. Si habré pasado horas y cancelado salidas para quedarme jugando. La industria de los videojuegos continuó su crecimiento en proporción inversa a mi poder adquisitivo para actualizarme tecnológicamente. En la actualidad, los juegos te exigen un procesador para correr una órbita interdimensional y una tarjeta gráfica que bastaría para pagar media deuda externa. Por ello, Mis últimas experiencias fueron con el increíble Lego Star Wars. Son geniales, podés desbloquear personajes, vehículos, trucos y requieren cierta dosis de ingenio. Mi eterno niño interno se ha pegado largas maratones donde paraba solo para comer, dormir y algún recreo mínimo para escuchar... ¡A la fuerza! No, a la naturaleza y su misterioso llamado. Poderoso te has vuelto. El lado oscuro detecto en ti. Es genial esa reinterpretación con mirada de niño de la saga clásica donde podés interactuar con el escenario y resolver algunos acertijos para poder avanzar en el nivel. En una época tenía una compañía de trabajo que era insoportable. Era pesada como collar de garrafas, o para situarnos en el universo, era pesada como collar de Jar Jar Binks. No conforme con ser insufrible y estar todo el tiempo hablando en doble sentido, tenía una voz chillona que no silenciaba ni por un segundo. Y un día... se cortó el cabello. ¿Para qué? Parecía como si se hubiera puesto una pelela y se rapara en la parte descubierta. Para peor, ese día se había puesto una camisa roja, discretísima por cierto, parecía la carpa roja docente, y un pantalón negro que estaba al borde del desgarro y desprendimiento de botón. Se había pintarrajeado, fiel a su estilo, de una manera tan grotesca que no sabía si quería hacer cosplay de Darth Maul o quería pelear con Batman. Y llegó con su insufrible: ¡Olis! ¿Cómo están los chiquis? ¿Tuvieron sudado de panza bajo las sábanas este finde? Y un par de sandeces más que no registré porque apagué el sentido de la escucha. Pero le repliqué con un: ¡Oya! ¿Te disfrazaste de Lego? ¿La peluca es intercambiable? Si vienes morocha te invito a un café. La expresión de odio, con el dedo mayor levantado y su retirada con paso ofendido, sumado a las carcajadas de mis compañeros y algún que otro aplauso, me hicieron sentir como que yo era el elegido que traía paz y equilibrio a esa oficina. Durante el resto del día reinó el más delicioso silencio y mi stilinga no osó hacer aparición. Era tan insoportable que hasta un Sarlacc hubiera tenido arcadas. Los videojuegos seguirán siendo increíbles y apasionantes, pero son solo una parte en el infinito entramado del universo expandido, el cual abordaremos en otro momento. Arto, tengo un mal presentimiento sobre esto. Nos vamos con una gema que supera cualquier cristal Kyber, la fantástica interpretación de Meco sobre el Star Wars theme. Nos reencontramos pronto para más juglaridades.